Sumamos al programa a nuestro amigo Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, que nos ayuda a ampliar la agenda del programa. Juan Carlos, ¿cómo va? Buena noche de viernes. ¿Qué tal? Buena noche, ¿cómo estás, Carlos? Por suerte, muy bien. Te vi participando esta semana de una reunión de senadores. Bueno, sí, fuimos, es interesante lo que me decís, porque lo que suscitás, porque creo que me da pie a comentar algún rasgo que creo que es interesante y novedoso de estos días sobre, más que nada, la situación del Frente de Todos, ¿no? Que es, como decir, también la situación del gobierno. Hubo ayer una reunión de partidos políticos, éramos unas 20 organizaciones, para apoyar la ley en cierne, que está, creo, muy cerca de ser votada en senadores, para buscar los fondos fugados ilegalmente y que están en el exterior, con la idea de que desde esos recursos se pueda afrontar el pago de la deuda. O sea, un poco consigna política es que la deuda la paguen los que se beneficiaron, y no solo que se beneficiaron, sino que la jugaron. Ahora bien, la otra cosa interesante es que en esa reunión, además de todas las fuerzas políticas que fuimos con la idea de apoyar un proyecto tan valioso, porque va al corazón del poder económico y político, que son estos grandes jugadores, se vio al bloque de senadores, que en realidad ahora es un interbloque, pero opera totalmente de acuerdo, se los vio unidos cuando hace, en fin, un mes atrás, votaron diferente y se generó una situación, yo diría, muy compleja al interior del Frente de Todos como consecuencia de la discrepancia con la postura frente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Quiero significar entonces que ayer en esa reunión estaba el apoyo de todas las fuerzas políticas del Frente de Todos y la unidad del bloque de senadores tras un proyecto, yo insisto, muy pero muy valioso. Está en ciernes el otro proyecto sobre las rentas extraordinarias, las rentas de, ¿cómo se llama? Tiene un nombre especial. Las rentas ganadas en el tiempo de la pandemia, digo. Sí, ganadas en tiempo de, incluso de la guerra, o sea, inesperadas, Carlos. La renta inesperada, claro. Sí, sí, ese otro proyecto, en definitiva también, como idea política, ideológica, apunta a sectores muy parecidos a los anteriores, algunos deben ser los mismos, que están ganando fortunas enormes que no tienen nada que ver ni con su inversión en su producción ni con nada del mercado interno, sino con una situación ajena, externa, que les está generando una gran renta. De allí que hay una paradoja notable. El propio Fondo Monetario Internacional recomienda en el mundo entero que se elaboren proyectos para grabar a estos ganadores circunstanciales, ¿cierto? Que es como cosas veré de Sancho, ¿no? Que el propio fondo esté planteando esto. Así que, en definitiva, Carlos, creo que estamos en un momento donde se va, no sé si decir superando, pero se va avanzando hacia una recuperación del protagonismo del Frente de Todos con iniciativas políticas muy valiosas, ¿no? Bueno, falta el tema de la movilización popular, pero que está ligada una cosa con la otra, porque en la medida que el gobierno tome medidas, decisiones orientadas a satisfacer las necesidades de la sociedad, bueno, entonces creo que se puede ir torciendo los acontecimientos de ahora, ¿no? Estaba pensando en eso, en que era hora de que así ocurriese y seguirá siendo hora más adelante de que continúe ocurriendo, pero al mismo tiempo una reflexión casi de Bertolt Brecht, ¿no? Como en medio de la tragedia, la pandemia o una guerra, hay sectores que a veces son los que tienen mucho poder de decisión que terminan beneficiados, a los que le conviene económicamente que haya guerra o pandemia. Sí, nosotros está, es muy interesante lo que vos recordás, ¿no? Porque uno que ha leído la historia, esta cosa tan inmoral, tan injusta, en medio de la muerte masiva, del horror de la guerra, siempre hubo núcleos empresarios que se beneficiaron con la guerra, no solo los fabricantes de armas, muchos otros, ¿no? Los fabricantes de todo tipo de productos que alimentan todo lo que tiene que ver con el campo de batalla y con los instrumentos de la muerte, ¿no es cierto? Ya dejando de lado algunos laboratorios que fabricaban los gases para las cámaras de gases de los nazis, que ahora, son laboratorios nuevamente legitimados y universales. Pero en la sociedad moderna, yo diría, desde la Revolución Francesa, para no irnos más atrás, efectivamente hay núcleos beneficiarios con eso. Y acá vuelve a ocurrir, ¿no es cierto? Es increíble, pero bueno, así es un rasgo del capitalismo, ¿no? Bien, ojalá aprendamos las lecciones de una vez por todas. Gracias, Juan Carlos, Chao, hasta pronto, Carlos, hasta pronto. Juan Carlos Junio, diputado nacional con mandato cumplido y senador suplente de la Capital Federal.